represento a mi nación con el guapango huasteco, con sabor a mi región, que mi voz sea como el eco y llegue a tu corazón. Tamaulipas, nunca es tarde para decir lo que siento, que bella es tu sierra madre cuando la miro un momento. De mexicano hago alarde y qué orgulloso me siento. Si es agricultura y ganadería, Tamaulipas tiene. Si es apicultura y artesanía, Tamaulipas tiene. Petrolero floreciente, muchas cosas más, mi amigo, quiero que tengas presente. Lo principal te lo digo, con el calor de su gente siempre encontrarás abrigo. Tamaulipas tiene un sol con su luz incandescente, cada vez que da su rol viene a alegrar esta gente, y en la flor del girasol su reflejo es permanente. Tamaulipas tiene mar y unas playas tan bonitas, inspiración de cantar a sus lindas huastequitas cuando se van a bañar con caricias de conchitas. Si es agricultura y ganadería, Tamaulipas tiene. Si es apicultura y artesanías, Tamaulipas tiene. Petrolero floreciente, muchas cosas más, mi amigo, quiero que tengas presente. Lo principal te lo digo, con el calor de su gente siempre encontrarás abrigo. Tamaulipas es primero en cada ciudad hermosa, Tampico y Ciudad Madero, Matamoros y Reynosa, El Mante y Nuevo Laredo y mi Victoria preciosa. Tamaulipas tiene un fin donde México es frontera, cuando toco mi violín y adornado con mi cuera, soy tamaulipeco así conocido donde quiera. Si es agricultura y ganadería, Tamaulipas tiene. Si es apicultura y artesanía, Tamaulipas tiene. Petrolero floreciente, muchas cosas más, mi amigo, quiero que tengas presente. Lo principal te lo digo, con el calor de su gente siempre encontrarás abrigo.